Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Había pensado para el habitual comentario de apertura de este programa de conducción colegiada hablar de algunas de las cuestiones que están dando vueltas en la conversación pública. Temas, por supuesto, sobran. La criptoestafa, las hinchadas de fútbol y los jubilados, la brutal represión de Bullrich y la cacería que siguió después, que hace muy difícil que podamos llamar democracia a este tiempo que estamos viviendo, por lo que pasó el miércoles afuera del Congreso y también adentro del Congreso, donde levantaron una sesión que tenía quórum para seguir sesionando, solo que era muy peligrosa para Milei y su criptoestafa. Todas estas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo del programa. También había pensado en un tema no muy transitado, como es el poco valor que tiene la palabra en estos tiempos. El hombre del Opus Dei, que había dicho en el Senado que jamás asumiría si fuera nombrado por decreto, dos minutos después jura a escondidas como supremo de la Corte. Y esto relacionado con las consecuencias concretas que tiene sobre el destino de las futuras generaciones. ¿Cuántos años les parece que esta Corte Suprema tardaría en pronunciarse contra la ilegalidad manifiesta, como es saltearse a la Constitución y al Congreso para tomar nueva deuda? El DNU y la deuda con el FMI era otro tema. La desesperación del Messi de las finanzas y del experto en crecimiento económico con y sin dinero por conseguir dólares frescos que le permitan llegar a octubre. Y si de deuda íbamos a hablar, ¿será que nos pasa solo a nosotros, digo, eso de tropezar dos veces con la misma piedra y con el mismo caputo? Porque es el mismo tipo el que nos quiere endeudar dos veces y encima diciéndonos que no es lo mismo, que esta vez es diferente porque nunca antes pasó. Increíble. Otro tema es el cambio climático. Los 400 milímetros en apenas 3 horas que cayeron sobre Bahía Blanca, ¿serán suficientes para que a los negacionistas le hagan sinapsis sus dos neuronas o no? Y en correlato concreto que esto tiene en la realidad, porque así como niegan el cambio climático, también niegan la ayuda al pueblo de Bahía Blanca. De alguno de estos temas íbamos a hablar en esta apertura, pero no. Resulta que nos cruzamos con un muy interesante artículo de Daniel Arias en Agendar, agendarweb.com.ar, un sitio que recomendamos especialmente. Y entonces vamos a hablar de aviones. Salvo por habernos subido alguna que otra vez en la vida a uno, de aviones sabemos absolutamente nada. Y de aviones de guerra, a los que solo vimos en fotos y en películas, menos que menos. Pero Daniel Arias, escritor y reconocidísimo periodista científico, sabe del tema y a él vamos a citar. Seguramente todos tengan presente a Luis Petri posando a lo Top Gun. Este es un gobierno cosplayer en toda la línea. Los vimos esta semana en Bahía Blanca a Bullrich, a Petri y a Milei enfundados en trajes de fajina para la foto, alejados de la gente y rodeados de un gran operativo de seguridad. Pero volvamos a Top Gun. Eso fue en abril del año pasado en Dinamarca, donde voló en uno de los F-16 que los daneses nos querían vender. Casas que habían dado de baja en el año 2023, después de estar al servicio de su fuerza aérea desde 1980. O sea, aviones con 43 años de antigüedad. Bien, El mes pasado, Petri volvió a lo que más le gusta, volvió a hacerse la película y montó en Córdoba un show con luces y a toda pompa para presentar formalmente la compra de estos 24 cazas F-16. Mostró uno que no vuela ni volará jamás, porque en verdad es un simulador para capacitar a pilotos, técnicos e ingenieros. Los aviones verdaderos comenzarán a llegar a fin de año. Ahora, como explica Daniel Arias, estos F-16 que acaba de comprar Milei son bien distintos a los cazas que los pilotos argentinos saben volar. Simplificando, los Pampa, los Skinhawk, los Mirage son analógicos. Estos F-16 están mediados por una computadora que es la que decide. Literalmente, estos aviones vuelan solos. Ahora, esto no quiere decir que sean aviones de última generación, ni muchísimo menos. Lo dicho, los daneses se los están sacando de encima. Si bien es cierto que los aviones que compró Petri tienen un upgrade que incluyó refuerzo de fuselaje, raíces de ala, trenes de aterrizaje, turbinas y actualización de radares, de aviónica y de control de armas lanzables. Ahora, ese upgrade es de 2005. En suma, escribió Daniel Arias, los sensores y la electrónica son un tanto neolíticos, como aquel celular BlackBerry del que usted estaba tan orgulloso en el año 2002. Y hay que recordar que aunque estos F-16 fueron muy recauchutados, eso fue hace ya dos décadas y de todos modos vienen muy baqueteados. Sobre el tema de la capacitación para volar estos aviones, Arias señala que este es un punto en común en las fuerzas aéreas centroeuropeas que en este siglo se apuraron a migrar del mix soviético analógico a los cazas digitales. Y cita al analista de aviación italiano Augusto Aldeghi, que dijo que los primeros dos años de vuelo de un F-16 sirven para no ponerse al caza de gorra. Para dirigir una escuadrilla en misiones múltiples hacen falta no menos de 8 años. Eso entrenando una mínima de 180 horas de vuelo reales por año. Otro punto es que la mayor parte de esos 43 años de estos F-16 que Petri compró lo pasaron en combate. La Fuerza Aérea de Dinamarca es una fuerza expedicionaria y no se ha perdido ni una sola de las guerras, en general asimétricas, decididas por los Estados Unidos. Dicho de otro modo, chatarra de la OTAN para un país que está de remate. No hay un solo repuesto de estos aviones que se fabrique en el país, cuya hora de vuelo cuesta alrededor de $20,000. Se necesitan 180 horas anuales reales de entrenamiento. Saquen la cuenta, pero ojo que no hay plata. Como dice Daniel Arias, la pregunta del millón es, ¿servirán para desfilar? Porque para lo que fueron fabricados, no. La guerra aérea cambió, hoy es básicamente robótica. Va textual la última parte de la nota publicada en Agendar. La fábrica argentina de aviones entre el año 2014 y 2015 encontró por primera vez el rumbo de cómo reconstruir la aviación militar del país. Fabricar sus primeros drones de observación y combate. Se hizo bajo la dirección del INVAP y durante la gestión de Macri se discontinuó y desde entonces no se retomó. Comprar chatarra de la OTAN, lo que sea con tal de que no volvamos a tratar de fabricar armas aéreas reales y de hoy, o sea, radares, drones y misiles argentos. Este Ministerio de Defensa, cierra Daniel Arias, no inauguró un simulador. Este ministerio es un simulador de Ministerio de Defensa. Queríamos entrar por otro lado al momento absurdo que estamos viviendo. Una muestra más de cómo un Estado ausente nos perjudica en absolutamente toda la línea. desde los gases a los jubilados que reclaman lo más esencial como una jubilación que permita alimentarse, pasando por el ninguneo a los afectados por la inundación en Bahía Blanca o el nuevo endeudamiento con el fondo, hasta la compra de aviones, lo menos inútiles para la defensa del país. Todo, absolutamente todo, perpetrado por una banda de facinerosos que o bien son inoperantes o bien se están forrando de guita ellos y regalando el país al peor postor. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, ¿cómo estás, Ernesto? Muy bien, acá usted, Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas. Bien, bien, bien, bien, todo muy tranquilo por acá, escuchaba tu comentario. Primero quiero hacer, un correctivo te quiero hacer, a ver. Horvat. Y porque así como no se habla del cuerpo de las personas, tampoco se habla de las neuronas de quienes defienden a los liberales. Sí, liberales. Dijo dos. Dije dos, bueno, pido disculpas. Sí, por favor te pido, por favor. Y no estoy muy al tanto de todo lo que tiene que ver con la tecnología de estos F-16. Creo recordar que ni siquiera pueden transportar material bélico, no porque quiero que lo transporten, pero digo, me pregunto para qué lo compran, porque como quien nos lo vende pertenecen a la OTAN y nosotros seguimos en conflicto en Gran Bretaña, jamás podríamos tener la tecnología necesaria para poder, no sé si atacar o defendernos. Así que todo es un gran despropósito. Y en el final de tu comentario, o hacia el final de tu comentario, dijiste que nos están vendiendo al peor postor, ni al peor ni al mejor, que no nos vendan a nadie. La patria no se vende. Claro, pero nos están vendiendo, y encima al peor postor. Bueno, parece que como todo país del tercer mundo nos toca la porquería del mundo, así como nos tocaron los subtes, también el requecho de los aviones, acá somos el tacho de basura de gran parte del europeo. Insisto que no soy especialista en el tema, pero me parece que estos mismos aviones, para sacárselos de encima, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, creo que se los regalaron a Ucrania. Sí, les dieron 43 aviones a Ucrania. Y justamente el tema este que comenta Daniel Arias, del entrenamiento que necesitan los pilotos de estos aviones, se murió un coronel manejando este porque tuvo muy poco tiempo de pasar de los aviones rusos que tenía la Fuerza Aérea Ucraniana, de pasar a este tipo de aviones. Bueno, se terminó matando por la falta de entrenamiento. Aquí estamos, programa número 713 de Desde la Gente. Además del comentario de Ernesto Horvat con el que abrimos el programa de hoy, hoy nos van a visitar Adriana Benzaquén y Ernesto Giacomini. Ambos son del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación para contarnos de qué va el Marca Regional Nodo Chile, que es la plataforma cooperativa de la economía cultural y el conocimiento y que se va a llevar a cabo esta semana que viene en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, a ver, si te digo que se cumplen 50 años de la muerte de Abel Granada, ¿te suena? No. Bueno, no. Entonces, si te digo que se cumplen 5 décadas del fallecimiento de José Ariel López, ¿ahora sí? No, tampoco. Y si te digo, si te digo que Luis A. Soria, tampoco. Julián R. Recalde, menos. Tampoco. Bueno, van a tener entonces que esperar hasta el final del programa de hoy para saber de quién estamos hablando, porque todos esos que nombramos, Soria, Recalde, Ariel López, Granada eran todos la misma persona. ¡Opa! ¡Qué misterio! Bueno, desde la columna de géneros vamos a hablar de un tema que no de bueno no tiene nada, y que es el fin de la moratoria previsional y cómo esto afecta a todos los jubilados, pero a las mujeres en particular. Y vamos a seguir hablando de la situación de los jubilados, porque es imposible no hacer mención de lo que pasó el miércoles pasado frente al Congreso y hasta la Plaza de Mayo. Hoy Silvia Porritelli nos trae un informe con un tema de absoluta actualidad: la crisis de la producción yerbatera. La desregulación del mercado, la apertura de las importaciones, el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que dejaron a pequeños productores, en su mayoría nucleados en las cooperativas, en una situación muy, pero muy vulnerable. De eso va hoy el informe de Silvia Porritelli. Pero ahora ya está sentado, ahí lo vemos, está en el estudio a Juan Carlos Junio, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y además director del Centro Cultural de la Cooperación, en un ratito nomás. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. El próximo lunes a las 18, organizado por la UNSAM y el Centro Cultural de la Cooperación, Álvaro García Linera brindará una charla en el CCC que rondará alrededor de la pregunta: ¿qué es el Estado? Lo ideal y lo material de la política. De gran trayectoria política, militante y académica, García Linera se abocó a producir una obra histórica, política y conceptual de grandísima envergadura. Sus análisis nutren la reimaginación del presente, interrogándolo desde la caracterización de la compleja relación entre Estado, movimientos sociales y partidos políticos. García Linera huyó de Bolivia de joven y en el exilio mexicano estudió matemáticas y se formó con intelectuales de todo el mundo. Vuelto a su país, estuvo preso 5 años sin sentencia firme, fundó el Grupo Comuna y terminó siendo vicepresidente del primer presidente indígena de Bolivia. También es sociólogo y es autor de numerosas publicaciones, siendo la más reciente La democracia como agravio. Reiteramos entonces, organizado por el programa de lectura Mundi Universal Nacional de San Martín de la USALM y Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, este lunes en el CCC. La entrada es libre y gratuita y las puertas de la sala Solidaridad se abren a las 17:45 y el ingreso será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente, desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente, desde la gente. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Ya está sentado Juan Carlos Junio. ¿Qué tal, Junio? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Bien, hace un mes cuando nos visitaste todavía no había estallado la estafa de las criptomonedas, todavía no había habido una feroz represión a jubilados y a quienes lo acompañaron, todavía no se había firmado el DNU para una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, todavía Martín Menem no había interrumpido arbitrariamente la sesión en diputados. Mirá todo lo que tendríamos para hablar, pero reescuché tu intervención de hace un mes y vos decías, bueno, sí, es cierto, está haciendo falta que la política encauce el descontento que hay en este momento en la sociedad. Esta semana eso lo encauzaron las hinchadas de fútbol. Sigue faltando y cada vez es más perentorio que aparezca una representación política que le dé forma a todo este descontento, ¿no? Sí, efectivamente, ese es una debilidad importante, profunda, de la Argentina popular y progresista. Y todavía yo creo que deviene de la derrota electoral, política y cultural del mes de octubre, que inevitablemente lleva, en fin, a un proceso de autocrítica, de recomposición de fuerzas políticas, de ideas, y que, bueno, también me parece que con los acontecimientos sociales y políticos que se van dando, nos iremos acercando hacia, yo diría, encauzar ese problema y salir de esta suerte de vacío de alternativa política electoral. Bueno, quizás también nos ayude el calendario electoral porque de algún modo obliga a tomar definiciones. Pero, toda esa gama de cuestiones tan trascendentes que vos enumeraste y que le podríamos sumar media docena más, o sea, este es un país así, este es un país así, no sé otros, pero el nuestro es así. Acá ocurren cosas en una semana, suele decir Atilio Borón, que en Bélgica tardan 2 años. Así estamos, ¿no? Yo creo que el desgaste del gobierno, aunque se empeñe comunicacionalmente en el relato el gobierno a demostrar que nada le hace nada y que lo suyo es una marcha triunfal, inexpugnable, y siempre redobla la apuesta, eso no ocurre en la realidad. En la realidad lo que ocurre es que su programa económico y social y todas estas medidas de carácter político, como por ejemplo la represión del otro día y como por ejemplo las disputas en el Parlamento, que no debieran subestimarse, todo eso va generando una situación de desgaste ante la sociedad, lo cual no quiere decir que el gobierno ya está terminado, ni que está, ni mucho menos, pero creo que ese fenómeno de recomposición de la oposición y de desgaste del gobierno sí ocurre. Los acontecimientos de represión son imprescindibles que se comenten, ¿no? Yo creo que lo que demuestra no es que acá estamos frente a una mujer perversa que es la ministra de Seguridad Bullrich, que por supuesto eso es así. Creo que estamos ante algo mucho más profundo y complejo, que es el sentido ideológico de este gobierno, que tiene un plan económico y social que solamente podrá sostenerse con represión. El caso de los jubilados también hay que verlo, porque los jubilados son 7 millones de personas, más allá de que a la plaza van 100 o 200 o 300, y más allá de que luego se solidarizan hinchas de fútbol, ahora va a haber la CTA, en fin, la situación dramática del fotógrafo. Creo que hay que verlo como la expresión de un modelo económico social que requiere de represión. Es de manual, siempre lo dijimos nosotros y tantos otros. Bueno, es lo que está ocurriendo. Me refería a los jubilados porque sin querer me extravié. Los jubilados, el problema no son que reprimen a 300 o 400 o 100, sino el problema es que le ajustaron los sueldos, perdón, los ingresos, a 7 millones de personas. Y lo que ellos llaman el gasto en jubilaciones, que por supuesto para nosotros es una gran inversión social, porque este es un país con ciudadanos, con ciudadanas, con seres humanos, eso es el más grande de los rubros del ajuste. Entonces, esa es la causa de fondo. Y por eso a la protesta de los jubilados la tienen que disciplinar a los palazos y a los que se quieren solidarizar con ellos también, y ya no solo con palazos, sino con otro tipo de instrumentos represivos. O sea que lo de fondo es el modelo económico y el proyecto político y cultural del gobierno. Ahora, Juan Carlos, estamos dialogando con Juan Carlos Junio. Estamos frente a un punto de inflexión, ¿no? Porque desde que estalló la criptoestafa, ¿no?, el gobierno viene fugando todo para adelante, viene acelerando en todos los terrenos y parece dirigirse directo a su propia descomposición, ¿no? Ahora, A mí se me hizo, con las escenas del miércoles, ¿no? Se me vino a la mente, ¿no? El 2001, el estado de sitio de la Rúa, que fue una, el anuncio ese fue una bisagra, ¿no? De su propia caída, ¿no? Aquella movilización del 2017 por la reforma previsional durante el macrismo. Evidentemente hay diferencias, no es lo mismo, ¿no? Este gobierno todavía sigue gozando de un veranito financiero que no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿Lo ves así, que estamos como un punto de inflexión, como una bisagra? Mira, yo comprendo o comparto que lo de este miércoles y la represión tiene similitudes con otros momentos de represión que generaron bisagras, uh-huh. crisis, como la que vos decís de Macri. Bueno, y yo creo que ya la del 2001 es una cosa mucho más grave que uh-huh. la actual, ¿no? Desde todo punto de vista, porque era un gobierno en alto grado de descomposición y que se lanzó una represión feroz que dejó 37 muertos. Uh-huh. Creo que no es lo mismo. Las imágenes sí nos retrotraen. Uh-huh. También son válidas las imágenes que vos decís de la represión de Mauricio Macri, que por supuesto estaba contento y de acuerdo con el gobierno. Uh-huh. Se le fueron las diferencias. Cuando hay que reprimir, se le van las diferencias. Sí, sí. Bueno, entonces, tenían la misma ministra de Seguridad. La misma ministra, claro. Sí, la misma ideología, más uh-huh. allá de sus peleas claro. de fracción. Uh-huh. Entonces, yo francamente creo que estamos de acuerdo en que estos episodios, junto con el CryptoGate, justo con la estafa, uh-huh. que le ha generado un daño moral y político en la sociedad argentina y en el exterior, importante, por más que se hagan los piola y quieran decir no me hace nada, eso de que no me hace nada es una falacia, sí le ha hecho y va a perdurar ese daño. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va perdiendo legitimidad ante la sociedad. Vos dijiste cuando formulás tu pregunta que, bueno, una parte de la sociedad seguramente todavía tiene esperanza, porque la que lo votó y no se sale tan automáticamente de esa claro. actitud uh-huh. esperanzada. Así que ahí hay una cuestión que habrá que ver cómo se desenvuelve, pero los tiempos se aceleran. Ahora hay un paro de la CGT. Claro. Los gordos de la CGT que vienen haciendo la plancha se tienen que lanzar, y eso es por la situación de la sociedad. Uh-huh. Evidentemente el gobierno va a terminar con una crisis fenomenal, esto lo sabemos porque así lo demuestra la historia, ¿no? Pasó lo que veníamos charlando, ¿no? El modelo económico tiene el único destino posible, digamos, el horizonte es el fracaso. Lo que no sabemos es cuándo va a suceder eso, si va a suceder ahora o en 2 años o incluso más, pero el fracaso para la sociedad va a ser. Ahora, ¿ves que desde el progresismo, desde el Movimiento Nacional y Popular, se esté discutiendo algo más allá de la coyuntura, que se esté pensando en cómo y con qué herramientas se va a enfrentar el futuro? Sí, es una importante pregunta, interrogación, porque más allá de cuándo entra en crisis, uh-huh. En una crisis más grave, quiero decir, uh-huh. este gobierno, como coincidimos que en algún momento va a ocurrir, y por supuesto el tema de los tiempos de esa ocurrencia no son poco importantes, son determinantes. Uh-huh. Pero lo que sí importa es que el movimiento popular democrático no solo tiene que, como decíamos antes, volver a unirse, cosa que también va a ocurrir, y fundamentalmente al calor de las luchas por abajo y por el medio de claro. la sociedad uh-huh. que van a empujar hacia esa concurrencia, también tiene que tener un programa, que es lo que tampoco tenemos, claro. Más allá de que las fuerzas políticas tenemos ideas, la que yo integro, el Partido Solidario, por supuesto, tenemos ideas y programas, pero son las propias. Acá hace falta, ante una situación tan grave de emergencia social, en la que están involucrados 23, 24 millones de pobres, uh-huh. el 60% de los menores de 14 años son pobres. Una cantidad de millones y millones son indigentes, o sea que no comen. Las clases medias, sin expectativa y en retroceso. La educación en crisis, producto de la desfinanciación. La salud en una crisis terminal. Las pymes, bueno. Por lo tanto, acá se impone, y en una situación de crisis de las fuerzas políticas y de las ideas. Uh-huh. Y de, ¿no?, la representación. Y de, sí, y de la representación. También hay que tener en cuenta que todo eso es azuzado por la derecha, ¿no? Pero ya no ahora, porque está Milei, ni siquiera durante el gobierno de Alberto. O sea, la erosión a las fuerzas políticas, culturales, como la culpable de todos los males, es un caballito de batalla de la derecha acá y en el mundo entero, para precisamente aislarla, desprestigiar a la política, a los partidos políticos, y que de facto gobiernan ellos o sus mesiánicos, ¿no es cierto? Bien. Pero reconozco que efectivamente nosotros tenemos que salir de esta situación de decadencia nacional a la que nos va llevando el poder económico con un gobierno o con otro, muy particularmente con este tipo de gobierno de ultraderecha, y ofrecerle a la sociedad, en realidad al pueblo, me gusta más todavía que sociedad como expresión, una alternativa de verdadero cambio y de progreso, fundamentalmente apuntando a lo económico, a lo social y cultural, pero principalmente de verdadera redistribución de la riqueza. Para eso hay que ir a quienes la concentran. Para eso hay que tener medidas tributarias, medidas, leyes, en fin, todo un plan que afronte el conflicto que va a devenir de esa situación y poder atender un gobierno entonces que mejore la vida de la sociedad, además de defender las conquistas culturales que este gobierno ataca con una gran pertinacia, ¿no? Pero nos debemos un debate rápido. Y no debemos ideas, pensamiento y programa para ofrecerle al pueblo. Claro. Y el desarrollo, ¿no? Porque ¿cómo haces para, con esta burguesía, entre comillas, esta burguesía nacional, ¿cómo haces para desarrollar un país como la Argentina que su destino es el desarrollo, digamos, histórico, ¿no? Eso debe requerir alguna respuesta mucho más compleja de esta burguesía local. Yo prefiero hablar de burguesía local y no nacional. Porque lo nacional implica a la nación, y esta es una burguesía prebendaria y depredadora, más que nada fugadora, así que no está vinculada a la nacional. Yo creo que lo que hay que pensar más que nunca es lo que precisamente ataca Milei, que es el rol del Estado, quien tiene que jugar un rol en representación del conjunto de del pueblo, en conjunto del sistema productivo nacional, ahí sí, que son las pequeñas empresas, las medianas empresas, la clase trabajadora, los profesionales, los científicos, en fin, jóvenes, hombres, mujeres, todo el mundo. Todo lo que ataca a Milei. Todo el mundo productivo, eso lo tiene que representar y hacerse fuerte en el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, más que nunca, también se tiene que democratizar, no tiene por qué ser idéntico, y para eso tiene que recibir el aporte de la sociedad y democratizarse, y democratizarse quiere decir aceptar la participación activa de la sociedad en la gestión de la cosa pública, que es un poco el pensamiento goriniano, claro, ¿no es cierto? Que creo que sigue teniendo vigencia y tiene que ver con eso de generar una nueva opción programática para el país. Desde la gente este año incorporamos una artística que dice lo urgente y lo importante. Y entre lo mucho importante que está entre tus manos, Juan Carlos Junio, con él estamos hablando, es García Linera en el Centro Cultural de la Cooperación. Una charla en la que, con el título, ya nos están diciendo mucho, defender los derechos humanos siempre. Y además se cumplen en estos días 50 años del fallecimiento de Leónidas Barletta, y bueno, y hay un espacio experimental que se llama precisamente Leónidas Barletta. ¿Cómo se hace en medio del caos en el que estamos viviendo para seguir generando productos culturales de estas características? Bueno, se hace como, por ejemplo, lo que vamos a hacer, lo que vos decís con con García Linera, que es quizás él o uno de los más importantes intelectuales de izquierda y populares de América Latina de la época, va a estar en nuestro centro cultural. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo que quiera venir o que lo pueda seguir por YouTube. Y el tema precisamente que va a abordar él es el tema del Estado. Así que nosotros estamos todos muy ansiosos porque siempre hay que combinar la lucha política y social con la teoría, con la conceptualización, con las ideas. No, eso jamás debe ser subestimado. Y estamos ante un reto precisamente a la creatividad, porque existen teorías y doctrinas, pero lo que importa es que no se petrifiquen, sino que se actualicen al calor de los cambios de la historia, de los cambios históricos. Así que, bueno, ese es uno de los modos que nosotros tenemos para aportar. Y ya que mencionás a Barletta, que fue un gran creador de la cultura y muy particularmente del teatro, el fundador del Teatro Independiente, la primera sala de teatro independiente, que fue el Teatro del Pueblo, que nosotros ahora, en homenaje a él, denominamos justamente Barletta. Bueno, también siguiendo el pensamiento goriniano acerca de la disputa cultural, de la batalla cultural, nosotros hacemos todo lo que podemos en materia de teatro, en materia de títeres, en materia de danza, en materia, en fin, de literatura, de poesía, que es el otro modo de llegar al pueblo, de llegar a la sociedad, de sensibilizarlo, en fin, otro modo de ir a la crítica social desde el arte. Así que, bueno, nosotros seguimos estando en eso. En la batalla cultural. Sí, efectivamente, como solemos decir siempre, desde las ciencias sociales y desde la ciencia del arte. Él es Juan Carlos Junio y una vez por mes nos visita en Desde la Gente. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, muchachos. Chao, Ernesto. Será hasta la próxima. Desde la Gente. Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. A 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en un contexto de ataque y cuestionamiento a los derechos conquistados en estos años de lucha, se hace imprescindible mantener viva la memoria y reivindicar la vigencia de la democracia y el respeto a la vida y la identidad. Por eso, el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, se desarrollará una charla bajo el lema Defender los Derechos Humanos Siempre. Será de la partida Victoria Montenegro, legisladora porteña por la Unión por la Patria, Charlie Pisoni, integrante de Hijos, y Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del CCC. Reiteramos entonces, defender los derechos humanos siempre, miércoles 19 de marzo, 18:30, con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Y yo quiero mandarme un chivo de acá de las Sierras Chicas, porque el próximo sábado 22 de marzo se va a proyectar en el Club de la Granja el documental Norita. Por única vez, la gente de la producción del documental lo cedió para una única proyección que va a ser libre y gratuita. ¿Habrá gente de las Sierras Chicas escuchando este programa? Uno nunca lo sabe. Próximo sábado, 20 horas en el Club de la Granja. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la Gente. Solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua. Desde la Gente, donde el cooperativismo hace centro. El cooperativismo organiza personas que voluntariamente solucionan necesidades económicas, culturales o sociales. Desde la gente. Un canal para conocer estas experiencias. Tantas miradas sin destino, probable que no sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles y solo vos podés cambiarlo todo. Será cuestión de intuición encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y si yo sé que tan difícil es. Suena en la artística de Desde la Gente Non Palidece, una banda de reggae. ¿Y por qué esta banda? Bueno, porque es una banda de gestión cooperativa que además integra la plataforma Marca, que es de lo que vamos a conversar ahora con Adriana Benzaquén y Ernesto Giacomini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Hola. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en este programa propio del Movimiento Cooperativo. Ernesto Giacomini es coordinador del Programa de Desarrollo Federal del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Y Adriana es coordinadora del programa en las Relaciones Internacionales. Para empezar, bueno, cuéntenos qué es, de qué se trata, de qué va esto de la Plataforma Cooperativa de la Economía Cultural y del Conocimiento Marca. Bueno, así como vos lo decís, Ernesto, está muy bien, porque ese es lo que significa Marca, lo que es, lo que propone. Pero antes, primero agradecer el espacio que nos brindan a mí y a Adriana, porque parte de los objetivos de esta Plataforma Cooperativa de la Economía Cultural y del Conocimiento es la visibilización del cooperativismo como una alternativa real a la actual forma de acumulación y distribución de la riqueza tan injusta, como todos sabemos. Y siendo que el 2025 las Naciones Unidas han declarado el Año Internacional de las Cooperativas, esta es una acción más también en ese marco general planteado por la ASI, planteado por Cooperar, también por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, otra de las grandes federaciones con las que articulamos. Y bueno, creemos que el cooperativismo de la economía cultural y del conocimiento, que más comúnmente se lo llama como el cooperativismo cultural, es una gran herramienta para visibilizar esta forma de producción, de trabajo democrática, de valores solidarios y humanistas. Ahora, yendo específicamente a la Plataforma Cooperativa de la Economía Cultural y del Conocimiento Marca, lo primero que tendríamos que decir es que la impulsan el Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales, del Centro Cultural de la Cooperación Flora Algorini, como vos bien decías, pero están el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y las dos federaciones de cooperativas culturales existentes hasta la actualidad, que son ARDE y Cultura Popular. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos? Promover el desarrollo de las cooperativas de la economía cultural y del conocimiento. Cuando hablamos de cooperativas de la economía cultural y del conocimiento, estamos hablando de los 15 sectores que están incluidos dentro del objeto de industria cultural que definió el INAES hace un par de años. ¿Qué son? Y para que tengas una idea, van de música, danza, videojuegos, folclore, tango, hip hop, en definitiva, son un montón, son 15. Uh-huh. Y también consolidar espacios de articulación, ¿no?, público-privado, que impulsen políticas de apoyo al cooperativismo, facilitar también un ámbito de proyección nacional e internacional para las cooperativas, definir y difundir y acercar las herramientas financieras, comerciales y técnicas que son propias del movimiento cooperativo. Como bien sabes, existe el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que tiene un departamento de asesoría, tiene un departamento de proyectos, pero también existe una entidad como el Banco Credit Coop. Bueno, existe un montón de herramientas para poner a disposición, para poder articular a los efectos de desarrollar estos sectores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo convenios con universidades y con sindicatos. ¿Para qué? Para que sean parte de una comunidad y puedan consumir los productos y los servicios de estas cooperativas. En principio lo estamos haciendo con las bandas de música principalmente, porque es más fácil. Entonces generamos un circuito donde se puedan, digamos, los no asociados, porque son cooperativas de trabajo en definitiva, sino quienes van a consumir lo que producen estas cooperativas de música, puedan hacerlo con una red de descuentos, pero al mismo tiempo eso genera comunidad y genera visibilización. Lo hacemos a través de un foro. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? La herramienta para hacer estas conexiones son los foros, ¿no? Mira, viene justo, y además ahora le doy pie a Adriana, porque lo que se viene ahora es muy potente, es muy bueno, es producto de un trabajo que venimos haciendo ya hace más de un año. El año pasado ya existió el marca como un mercado, ¿no? Como una forma de reunir a las cooperativas, reunir a potenciales compradores de sus productos y sus servicios. Se hizo acá en el Centro Cultural, donde además hubo capacitaciones, hubo charlas, debate, etcétera. Pero este año lo estamos haciendo con los nodos federales y los nodos regionales, que apuntan a llegar nuevamente al marca en julio con mayor densidad, con mayor trabajo, con mayores debates, que siempre están vinculados a esto. Che, ¿cómo hacemos para mejorarlas y fortalecer y consolidar las cooperativas? En el ámbito federal, digamos, porque el cooperativismo está extendido en todo el país, uh-huh. Y en el ámbito regional. Lo que viene de ahora justamente es el marca regional. Claro, eso le íbamos a preguntar a Adriana. O sea, el marca federal es lo que se hizo hace muy poco en la ciudad de Rosario, ¿no? El marca federal Nodo Rosario lo llamaron. Y ahora el miércoles 19 de marzo se viene el marca regional. Ahí estamos incluyendo a la región, ya nos vamos, somos más que federal, ¿no? Marca regional Nodo Chile, que se va a hacer en el Centro Cultural de la Cooperación. Contanos, Adriana, ¿qué es lo que va a pasar el miércoles 19? Bueno, recuperando un poco lo que compartía Ernesto, el Marca es un espacio que funciona todo el año, no es solamente una acción, una actividad en Buenos Aires, en Rosario o en cualquier otra parte del país, sino que es un plan de trabajo que nosotros estamos impulsando desde el movimiento, junto con las federaciones de las industrias culturales, o que reúnen a los espacios y las experiencias de las industrias culturales, para potenciar el intercambio entre ellos, como bien decía Ernest, pero también con otros países y con otras cooperativas de la región. Siguiendo el espíritu del movimiento cooperativo y de nuestra casa, del Centro Cultural de la Cooperación, la idea es conectarnos con otros destinos de proximidad, con otros países, con otras experiencias cooperativas de América Latina. Y para eso, y teniendo en cuenta que además la experiencia cooperativa argentina es un faro y es una referencia para otros países por la trayectoria, la envergadura, la cantidad de cooperativas que están uh-huh. hoy en funcionamiento en nuestro país, es que otras experiencias como Ecuador, como Uruguay, y como Chile se vieron inspirados y nos propusieron trabajar en conjunto. Entonces el Marca Regional es un evento que armamos este año para conectarnos presencialmente. Van a venir invitados de Chile y de Uruguay a participar, distintas cooperativas, a participar de este espacio de intercambio, que es básicamente un encuentro de formación, de vinculación y de pensar y proyectar nuevas colaboraciones con estos países vecinos con los que tanta relación tenemos, pero que a veces nos cuesta sostener en el tiempo proyectos y espacios de intercambio. Lo que vamos a tener la semana próxima es un encuentro intensivo en el que van a participar seis cooperativas de Chile, que son las que están conformando la primera federación de cooperativas de la industria cultural y de los espacios culturales de Chile, siguiendo un poco la experiencia de nuestras dos federaciones. Ellos, inspirados por uh-huh. esas prácticas, se están organizando a nivel nacional en Chile y quieren venir a aprender de la experiencia argentina, así que van a venir a encontrarse con nuestras federaciones, a encontrarse con nuestras cooperativas e intercambiar. Lo mismo la gente de Uruguay, que también tiene una fuerte presencia de movimiento cooperativo, pero que no tiene ninguna federación ni espacio de organización como tenemos acá en Argentina, así que van a venir a acompañar y a participar de este encuentro de intercambio. El miércoles 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, tenemos desde las 11 de la mañana un encuentro con distintas cooperativas y referentes, no solamente del movimiento, sino también de nuestras instituciones. Van a venir representantes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a través de las distintas áreas de asesoramiento que ellos tienen. Vamos a tener capacitaciones y formación para integrantes de cooperativas. Van a venir los representantes de estas dos federaciones que mencionábamos. Van a venir cooperativas, las bandas, los espacios de distintas partes del país y obviamente nuestros invitados internacionales. Después vamos a hacer una visita a un espacio cooperativo y vamos a hacer un encuentro con algunas de estas bandas y experiencias cooperativas para compartir un poco cómo nos organizamos, qué desafíos tenemos por delante en este momento y cómo podemos trabajar juntos. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Si está escuchando alguna cooperativa o alguna cooperativa en formación relacionada con la cultura, ¿no? ¿Se puede acercar? ¿Es abierto al público este foro Marca Regional? Sí, se puede acercar, es abierto, desde las 11 de la mañana vamos a estar acá. Tenemos estas capacitaciones que van a dar los compañeros del Instituto Movilizador uh-huh. y de una cooperativa de contadores de la ciudad de Rosario, que viene también a participar del encuentro, y después seguimos el recorrido visitando experiencias cooperativas de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Hay una página web donde se pueda la gente interiorizar sobre este asunto, ¿no? Hay una página que es plataformamarca.ar, ¿no? Así es, y sí. Es desde donde construimos una red de beneficios a partir de estos convenios que, que te decía al principio entre universidades y sindicatos. Y bueno, son inscribirse, pero también estamos lanzando una nueva página de beneficios. Estamos. Ahora, durante el mes de marzo, vamos a actualizar la web para difundir todo un programa de beneficios y de descuentos para que estudiantes universitarios y trabajadores vinculados a distintos sindicatos de todo el país accedan a descuentos para entrar a recitales que ofrecen las bandas cooperativas, a descuentos en consumos, en los espacios culturales que son parte también de estas federaciones nacionales. Así que va a haber muchas novedades ya durante marzo para que la gente se vincule y también acceda y aproveche todo este programa de descuentos y de beneficios especiales que el Marca ofrece a la comunidad en general, no solamente a las cooperativas y a sus integrantes, sino al público general. Ajá. Bien, ¿y eso ya el nombre está o es ahí entrando en plataforma Marca? Es esa misma web que ahora se va a actualizar para difundir todo este programa de beneficios para que la gente saque su credencial, sea parte de la comunidad Marca y con eso pueda acceder a todos estos descuentos. Bien. De hecho, el año pasado, cuando la Delio Valdés, una banda de música cooperativa, hizo su primer estadio en Ferro, un hecho histórico, muchas personas que se inscribieron en la comunidad a partir de la red de convenios con las universidades y los sindicatos han logrado obtener un descuento para poder ir a disfrutar del show a partir de la comunidad Marca. Sí, no solamente la Delio, Non Palidece, Bersuit, muchas bandas que son cooperativas y que son una referencia importantísima a nivel nacional e internacional, van a ofrecer también descuentos para algunos recitales que tienen este año, así que va a ser una oportunidad única, al igual que también los espacios culturales, ¿no? Pero bueno, las bandas tienen justo ahora en este año algunas fechas muy importantes, Nonpa va a estar en abril en el Movistar Arena, bueno, son hitos, como decía Arnes, para el movimiento cooperativo que vale la pena difundir. Bien ahí, ¿no? Las bandas están haciendo como punta, ¿no? En esto de cooperativizarse. Mirá, es una linda forma de decirlo. Pero hay muchas cooperativas con el objeto de industria cultural, hay más de 1,000 matriculadas. También están las cooperativas que son espacios culturales, ¿no? Y las de artesanías. Pero yendo a la pregunta por las bandas de música, hay algo histórico, ¿no? Ahí detrás podemos irnos a principios de siglo, a Pugliese. A Pugliese, claro. El maestro tenía no formalizada legalmente los papeles, pero sí ellos asumían su identidad cooperativa y funcionaban como una cooperativa, a los casos más actuales, como los que mencionábamos con Adriana recién, de la Delio Valdés, Non Palidece, Bercarabat, la Chancha Muda, los Ravioli, los Espíritus. Bueno, hay una gran cantidad de bandas de música, pero insisto, también hay desarrolladores de videojuegos, está de hip hop Pedro Peligro, que es el padre de Trueno, uno de los traperos y raperos más conocidos. Plusito. Un referente también. Exacto. Hay de todo. Lo interesante quizás es cómo el cooperativismo puede, organizar cualquier rama de la economía. Cualquiera. La cultura también es una rama de la economía. Nosotros tenemos esa visión. Nosotros y nosotras partimos de la visión del cooperativismo como cooperativismo transformador, porque no nos quedamos solo con la cuestión de la producción, el trabajo y hacerlo de forma democrática y eficiente, sino que también tenemos una visión, obviamente, sobre lo que sucede en el país, en la región, en el mundo, pero entendemos que se puede dar en todas las ramas de la economía. Cultura es trabajo, es producción, y creo que es una herramienta que ha logrado, en primera instancia, y muy en primera instancia, dar una solución a los colectivos artísticos. Porque es formalizarse, es incluirse financieramente, es entrar en un circuito mucho más sustentable de la producción, en este caso cultural. Y es mutuo, ¿no? Porque también, por otro lado, las bandas son una caja de resonancia importantísima para el movimiento, son una solución para muchas personas, pero son también una referencia por el gran compromiso que tienen en difundir que son cooperativas. Lo son y funcionan de hecho como tales, pero también se ocupan de difundir que ese es el modelo que ellos eligieron y por qué lo hicieron, y eso también nos permite llegar a un público masivo que por ahí no está tan conectado con el movimiento y con los principios y valores del movimiento, como decía Arne, pero que a través de esa llegada tan masiva que tienen las bandas, algunas de estas que mencionábamos recién, por ejemplo, bueno, es importante que muchas otras personas se enteren de qué es el cooperativismo y por qué vale la pena apostar a este modelo de trabajo y organización. Claro, perfecto. Bueno, las puertas del programa están abiertas para difundir todas las actividades que hagan de acá en el futuro. Vamos cerrando la charla. con la Bersuit, ¿les parece? Me encanta. El tema de la Bersuit. Bueno, que es una banda obviamente cooperativa, como decíamos, integrante de la plataforma Marca. Vamos con una versión en vivo de El Viento Trae una Copla. Hermoso este tema. Hermoso tema. Una versión en vivo que hicieron en obras en el 19. Estuvimos conversando con Ernesto Giacomini y Adriana Benzaquén, ambos integrantes de El Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Ernesto. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada. Sudaba como flor, inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, no, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por las noches canta, porque extraña su amor. Y sigo lavando gente. Desde la gente. La situación fue de extremísima gravedad. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se generó. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Y por eso nosotros tomamos la decisión de comenzar a operar desde el primer momento que comenzó la marcha. Política y Sociedad, Juan Carlos Julio. Esto fue todo organizado. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Con el objetivo de desestabilizar este gobierno. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Y van a intentar hacerlo todos los miércoles. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Y hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Reapertura de hoy, escuchando a la ministra de Inseguridad, Patricia Burlich, a donde no quedaba muy claro si hablaba de los supuestos barra. Nota al pie. Cinco supuestos barras organizaron todo eso. Qué poderosos que son, ¿no? Cierro la nota. Bueno, no se entendía si hablaba de los supuestos barra o si hablaba de la propia acción represiva que se inició aún antes de que la concentración empezara y muchísimo antes de que se produjera ningún disturbio provocado por las fuerzas de seguridad, claro. Pero nos queremos quedar con una frase de la ministra, de esta ministra que fue ministra de la Alianza, que fue ministra de Macri y que ahora es ministra de Milei, que sostuvo en una conferencia de prensa. Bueno, esto es lo que dijo el jueves. El gobierno argentino no va a dejar la construcción de esta lógica violenta, porque es justamente lo que hemos logrado que no exista más en la Argentina. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. El miércoles pasado, 12 de marzo, la Correpi tenía pautada una conferencia de prensa para dar a conocer el informe anual de la situación represiva en nuestro país con el título de Represión, tortura y muerte bajo el régimen de Milei. Ante la movilización en defensa de las y los jubilados, la coordinadora contra la represión policial e institucional suspendió su conferencia, pero subió el informe completo a su página web www.correpi.org. 12 son los puntos que atraviesa este trabajo, en el que encontramos títulos que van desde del estado de excepción al cambio de régimen, a la batalla cultural o la destrucción de consensos democráticos, pasando por el aval de la represión en el Congreso o estar preso es la primera causa de muerte a manos del Estado. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. El trabajo de la Correpi es absolutamente impecable en cuanto a documentación y chequeo de la información. Es muy extenso, tiene unas 62 páginas, que es imposible de resumir en estos minutos. Pero vamos al primer punto y a algunas de sus conclusiones. En el inicio, el informe asegura que, comillas, desde el primer minuto, desde el gobierno de Milei, se lanzaron a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado, a fuerza de decretos, resoluciones ministeriales y leyes que, con poca resistencia, atravesaron el trámite parlamentario. Vimos, en apenas un año, cómo buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida eran recortados o destruidos a la vez que se redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos permitían defenderlos y no quedó libertad democrática sin ser atacada. Por eso, desde la Correpi aseguran, no exageramos cuando definimos la actual situación como profundo cambio de régimen. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. El DNU 70 y la Ley Bases iniciaron la sistemática destrucción de todo el sistema de derechos y garantías que por tanto tiempo dimos por sentado, como por ejemplo con la Ley Antimafias, que en realidad es antiorganización, ya que suspende los principios de legalidad, de inocencia y de responsabilidad y vulnera al mismo tiempo la autonomía jurisdiccional de las provincias. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. En las conclusiones del documento, insistimos, presentado antes de la feroz cacería del miércoles pasado, leemos que la represión estatal en todas sus formas no es producto de errores sueltos, de abusos individuales y ni siquiera de fuerzas fuera de control. Es una política de Estado que se vincula directamente con la necesidad del sistema capitalista en materia de control social y disciplinamiento. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. Estamos advirtiendo el crecimiento del gatillo fácil y de las detenciones arbitrarias de la mano de la reactualización de los protocolos represivos y los proyectos de reformas legislativas promovidos por el Gobierno Nacional con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza. Así continúa el informe y agrega la amenaza de la mayor criminalización de niños y adolescentes, que es lo que está proponiendo el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, al que conocimos defendiendo a policías extorsionadores y a asesinos desde hace más de 20 años. También el trabajo de la Correpi advierte sobre la decisión de reprimir la protesta con la fuerza y con aumento de penas de los delitos típicamente usados para criminalizarlo. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. En el último párrafo de las conclusiones del trabajo de la Correpi podemos leer, van comillas, este año estará signado por luchas y más luchas en todos los ámbitos, hasta que recuperemos los derechos que nos cercenan en nombre de una malentendida libertad. Por eso insistimos en la vigencia y urgencia de la agenda urgente antirrepresiva, solicitan desde la Correpi. Sabemos bien que reclamar su cumplimiento al gobierno del ajuste, el gatillo fácil y la represión es poco promisorio, pero no vamos a bajar las banderas que levantamos hace décadas, porque nuestro objetivo es que estos reclamos se conviertan en demandas sociales colectivas que alguna vez nos permitan reducir, al menos, los resultados más letales de la represión estatal. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Este domingo, reestreno para las infancias en el Centro Cultural de la Cooperación, vuelve Marilina y el Mar, un espectáculo de títeres para los más pequeños. Marilina vive en la tierra de los emperadores y, como todos los emperadores, es una pingüina, muy chiquita aún, que pasa sus días en la colonia con muchos otros de su especie. Al ir terminando el verano, Marilina se entera de que el sol se ocultará por largo tiempo, algo que ella nunca ha visto. Preocupada por la oscuridad y el frío, decide emprender un viaje sola en busca del sol, cosa que ningún pingüino ha hecho antes porque, como dicen en la colonia, nadie sobrevive solo. Es la fuerza del grupo la que nos mantiene vivos. En su largo y peligroso viaje, se dará cuenta de lo complicado que es arreglarse sola, pero en el momento más difícil, un inesperado aliado y amigo la ayudará a encontrar el camino para volver a su colonia, justo a tiempo para el regreso del sol, de la luz y el calor, como todo ciclo que se repite y renace siempre. Marilina y el Mar, del ciclo Títeres y Espectáculos para las Infancias, va los domingos a las 4 de la tarde con entradas a 9.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la cooperativa El Zócalo nos invitan a participar de una actividad a la que llamaron El Arte de la Memoria. El encuentro tiene la intención de defender la memoria para abordar un futuro colectivo. Nos cuenta más Lucía Esquinoca de la cooperativa El Zócalo. La literatura y el arte relatan nuestro pasado vivo, presente, así anidamos un mejor futuro. Conversamos con Celina Torres Molina, artista plástica, autora de la obra Ellas Saben, obra que cuenta los relatos de su madre y sus compañeras detenidas. También estarán con nosotros Sebastián Acher, periodista y escritor del libro Cómo enterrar a un padre desaparecido, y su protagonista, Mariana Corral, contándonos cómo fue hablar de su propia historia. Les esperamos, viernes 21 de marzo, 18 horas, en nuestro espacio Libremos, Santiago del Estero, 995, esquina Carlos Calvo. Actividad libre y gratuita. Libremos, la librería de la cooperativa de trabajo El Zócalo, más de 20 años de autogestión. Repito, por si se perdió, viernes 21 de marzo, 6 de la tarde, en espacio Libremos, Santiago del Estero, 995, esquina Carlos Calvo, Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Amigas, amigos, no hay buenas noticias para los jubilados y jubiladas. Lamentablemente se han acentuado absolutamente en esta etapa mileísta y además de la enorme pérdida del poder adquisitivo, además del congelamiento del bono, además del recorte de los medicamentos, sumamos ahora el fin de la moratoria. ¿De qué hablamos? Bueno, el Gobierno Nacional confirmó que la moratoria previsional, que está establecida en la Ley 27.705, vence el 23 de marzo. Esta medida va a afectar a miles de personas que no cumplen con el requisito de esos 30 años de aporte al sistema previsional, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres van a quedar condenados en su futuro a percibir la pensión universal para el adulto mayor, esta PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima. Vamos a desarrollar este tema y para eso consultamos a Lucía Sirmi, que es docente en temas de economía feminista, es economista, trabajó en el diseño y la coordinación, por ejemplo, del programa Progresar, y así como otras políticas públicas. A Lucía le preguntamos qué es la moratoria previsional y a cuántas personas benefició. Bueno, la moratoria previsional fue un plan que se habilitó en el cual las personas que no tenían los suficientes aportes hechos para poder jubilarse en cantidad de años, podían con un plan de pagos muy generoso entrar a poder jubilarse. Esto permitió que la cobertura previsional no fuera del 55%, porque solamente el 55% había llegado a la cantidad de aportes, sino el 95%. Se jubilaron un montón de personas que habían trabajado en la informalidad, que sus empleadores habían decidido no registrarlas, pero también se jubilaron un montón de mujeres que se habían dedicado a cuidar de la familia de forma no remunerada, que habían aportado con eso al PBI, pero nadie les había dado nada a cambio. Esas moratorias tienen fechas que se van venciendo y este 23 de marzo vence la que estaba vigente. Así que lo que se está discutiendo ahora es cómo extender eso, porque las desigualdades en el mercado de trabajo no se terminaron. Una de las graves consecuencias que provocaría la eliminación de la moratoria previsional recaería sobre las mujeres principalmente, porque van a tener que jubilarse a partir de los 65 años y no de los 60. Y se te darían además situaciones realmente inconcebibles, como por ejemplo, que faltándole un año, por ejemplo, ¿no?, a una persona para terminar sus aportes, Como no va a poder completar los 30 años necesarios, aún teniendo 29, no se va a poder jubilar dentro del régimen de la Seguridad Social y va a tener que acogerse a la PUAM. Recordemos, la PUAM es el 80% de la jubilación tradicional. Pero, ¿por qué no se prorroga esta moratoria? ¿Qué costo tiene en definitiva para el Estado si las personas son las que tenían que seguir pagando para acceder a la moratoria? Nos responde esto Lucía Sirmi. ¿Por qué no se prorroga la moratoria previsional? El argumento de ellos es que no hay plata para hacer eso. Nosotros en Futuros Mejores hicimos un cálculo en el cual sí hay plata para eso. Se puede ver en un documento que publicamos en nuestra web. Si uno saca el 30% de los perdones que hace el Estado a distintos grupos económicos o sociales, como es el caso de jueces que no pagan ganancias, minería y servicios financieros que tampoco pagan impuestos a las ganancias, si ellos no estuvieran condonados de sus impuestos, con esa plata se podría financiar un aumento del 20% para todos los del haber mínimo, o en su defecto dejar la PUAM no en el 80% del haber mínimo como está hoy, sino en el 100%, que sea compatible con el trabajo registrado, como es la jubilación, y con eso tener no solo una moratoria activa, sino directamente un canal estructural de inclusión para trabajadores informales y para mujeres que durante muchos años más van a seguir teniendo informalidad o imposibilidad de no aportar, porque muchas veces son sus empleadores quienes decidieron no aportar. La política previsional del gobierno de Milei no está separada de una política económica que impulsa una pobreza planificada. No nos queda otra que pensar esto, ¿no? Creemos que el gobierno tiene una política económica que significa que millones de argentinos queden ahí, estratificados en un bloque de pobreza y que persista este por los tiempos. Estamos hablando del fin de la moratoria previsional, del impacto que va a tener en miles de personas y sobre todo en las mujeres. Le preguntamos a Lucía Sirmi, docente en temas de economía feminista, economista ella, ¿cómo queda la situación de quienes no lleguen con los años de aporte luego del 23 de marzo, cuando se finaliza con esta moratoria provisional? Y la reforma que ellos quieren hacer es extender la edad jubilatoria. Y si bien es cierto que las poblaciones van envejeciendo, los tipos de trabajo son distintos, y uno podría pensar incluso en una jubilación gradual, ¿no?, que no sea de un día para el otro, la verdad que es imposible tener esa conversación, primero en un contexto de recesión y de ajuste como el que vivimos ahora, y segundo, con un gobierno que no piensa en las personas, ¿no? Para hacer una reforma jubilatoria que esté buena para las personas mayores, tiene que haber alguien que conozca a las personas mayores, que camine el territorio y que no los reprima, como es el caso de este gobierno. Recordemos que la ley Bases, promovida por el gobierno de Javier Milei, en el artículo 77, en el inciso C, permite textualmente la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social. Esto en la práctica significa la trágica y además perversa paradoja de que se condona por un lado la deuda a los empleadores que no cumplieron con las obligaciones respecto a la Seguridad Social, pero al mismo tiempo, al desaparecer la moratoria, si el trabajador quiere pagar lo que su empleador no le pagó, no le dan la oportunidad de hacerlo. Es increíble. Necesitamos alguna reflexión al respecto y para eso consultamos con Lucía Sirmi, economista, docente en temas de economía feminista y además fue una de las que trabajó y diseñó el programa Progresar. A ver lo que nos dice. Y la paradoja de todo esto es que no hay plata para la moratoria, pero sí hay plata para perdonarle aportes a empresas que no hayan registrado, ¿no? Así que los recursos están, es cuestión de grabarlos y distribuirlos como corresponda. Le preguntamos a Lucía Sirmi también lo siguiente. Sabemos que el gobierno está quiere impulsar una reforma jubilatoria y que esta está exigida además por el FMI. ¿Qué se quiere hacer? ¿Se sabe algo de esto? A ver lo que nos contesta Lucía Sirmi. El FMI es muy ambivalente con este tema porque no le puede exigir a la Argentina algo que no está haciendo el resto del mundo. En efecto, a nivel mundial, la cobertura previsional creció en los últimos 15 años porque el consenso, y de hecho lo dice la ONU, es que tenés que buscar incluir, armar un piso de protección social, no al revés. Y casi ningún estado ya le da la cuenta para cubrir la caja previsional. Los países ricos, porque la población está envejecida, no les da la cuenta. Y los países más pobres, porque la informalidad es muy alta. De hecho, la informalidad a nivel global es la norma, no la excepción. Amigos, amigas, las moratorias siempre fueron una posibilidad de jubilarse para aquellos hombres y para aquellas mujeres, incluso con trabajos formales, pero que no aparecen, por ejemplo, sus aportes. Hay una concepción de que la moratoria es para toda aquella persona que nunca trabajó, que nunca aportó o nunca quiso hacerlo. Si encima le sumamos al estigma de que quien se jubila por moratoria es un jubilado o jubilada de segunda, bueno. Pero existen distintas circunstancias que llevaron a muchas personas, por ejemplo, a aceptar trabajos informales. Quienes no quisiera tener su aporte, su aguinaldo, sus vacaciones pagas, pero a veces fue necesario aceptar condiciones laborales de subsistencia momentánea, ¿no? Esto lo sabemos todas. Y por otro lado, nada se dice del empleador que muchas veces ha realizado el descuento al trabajador, pero no lo han volcado al sistema. Esto también sucede y también ha sucedido. En realidad todo eso es un prejuicio porque son personas que han trabajado toda su vida. No es que no han hecho aportes, el empleador no hizo el aporte y tuvieron que aceptar esta situación para poder comer. Esta es la situación. Vamos a despedirnos de este espacio, ¿no? De la columna de géneros, porque desde la gente tiene muchísimo más. Nos vamos con un tema musical, elegimos a Joaquín Sabina, Sintiéndolo Mucho. Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Within Center en camilla al hospital con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre para hoy. Mañana lunes es momento de inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy, un Taur que no se cansa de arriesgar. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de tercio sintiéndolo mucho. Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde, y con los los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde. Y lo de viejo, sintiéndolo mucho. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La producción yerbatera atraviesa una profundísima crisis. La desregulación del mercado, la apertura de importaciones y el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el organismo que fijaba los precios del kilo de hoja verde, dejaron a los pequeños productores, en su mayoría nucleados en cooperativas, en una situación vulnerable frente a las grandes compañías que concentran el 80% del mercado de la yerba mate. De esta situación estuvo conversando Silvia Porritelli con el secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y que también es presidente de la cooperativa Río Paraná, que es la que produce la yerba Titraihu. Tierra, trabajo y justicia. Titraihu. Bueno, vamos al informe que preparó Silvia para esta semana. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. En 2013, el mate fue declarado por el Congreso de la Nación como la infusión argentina, etiqueta que le asigna una importancia destacada al consumo y otorga al cultivo un lugar de preeminencia en la agenda agraria nacional. En nuestro país se calcula que el consumo de yerba mate es de 25 millones de kilos por mes aproximadamente. Pero desde que el presidente Javier Milei decidió cerrar el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, a inicios de su gestión, el sector yerbatero ingresó en una crisis que los productores califican como el peor momento de los últimos 20 años. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero, es decir, el productor, en diciembre de 2024 solo logró captar el 4,5% del precio de venta en góndola, es decir, 3,6 puntos porcentuales menos que el promedio del periodo 2023. Otra de las medidas que impactó negativamente en la producción yerbatera nacional es la apertura de importaciones, poblando las góndolas de marcas extranjeras. La idea fue, supuestamente, promover la competencia y bajar precios. Hablamos sobre este tema con Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y presidente de la cooperativa yerbatera Río Paraná, entidad que produce la yerba Titraihu. La situación, como sabemos todos, ha empeorado enormemente, sobre todo para el productor primario. Empieza con la desregulación del INIM, del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el DNU 70, que impide la fijación de precios. Pues el INIM venía fijando precios todos los años, que se acordaba un piso para la actividad, y bueno, y hacía que eso se cumpla, ¿no es cierto? Bueno, a partir de que el DNU 70 elimina esta posibilidad, se abren las posibilidades, digamos, de que cada cual pueda manejar el precio a su criterio. O sea, empieza el juego de mercado, de oferta-demanda. Y bueno, en todo esto también algunas cuestiones, como la importación de que se empezaron a hacer de yerba de otros países, tanto por un lado la de yerba mate canchada, que por ahí entra de Paraguay, por un lado, pero después la yerba mate en paquete, que es mucha yerba la que entró. En particular, nosotros vemos de donde estamos, de nuestro mercado, que compite muy fuertemente en todos los lugares. En Misiones, la yerba mate, junto con el tabaco, es una de las actividades productivas más importantes. El cultivo de yerba mate comprende al 62% del total de las explotaciones agrícolas y representa el 20% del Producto Bruto de la provincia, según datos del 2021 del Ministerio de Economía. Esto significa que la crisis afecta a los colonos yerbateros de la Tierra Colorada, como señala Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y presidente de la cooperativa yerbatera Río Paraná, entidad que produce la yerba titraihu. Una de las actividades más importantes, ¿no es cierto?, junto al tabaco, también de producción primaria, bueno, fue todo lo que viene de deforestación. Y no solo en números, sino que también en la cantidad, también es importante en el sentido social, ¿no?, que tiene de las familias. Son más de 13.000 familias de productores que están involucradas en ese proceso. Así que para la provincia es más que importante la yerba mate, más que por el ingreso, ¿no es cierto?, sino que también por la familia que significa, por la cantidad de mano de obra que aporta, y por la ocupación de territorio también, ¿no es cierto? Los yerbateros están hasta el último rincón de la provincia, así que hay muchas otras cosas que parten a partir de la yerba mate, de la cultura también, digamos. Así que no, es para nosotros los misioneros, la yerba mate es central acá en la provincia. El cooperativismo yerbatero en Misiones data de 1926, cuando se crea la primera cooperativa yerbatera, fundada por colonos alemanes e italianos que agrupaban principalmente a pequeños productores. Los objetivos fueron realizar acciones conjuntas para el acopio y el agregado de valor, abaratar costos y manejar las condiciones de comercialización, entre tantos otros. A lo largo de la historia, las cooperativas agrícolas en la provincia se multiplicaron y transitaron por diferentes momentos económicos y políticos, como cuando en 1971, en Oberá, se fundó el Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, con el objetivo de defender a los pequeños y medianos productores, luchar por la tierra y por formas justas de producción y comercialización. Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y presidente de la cooperativa yerbatera Río Paraná, entidad que produce la yerba titraihú, habla del rol de estas entidades solidarias. Y bueno, el tema cooperativo acá en Misiones es cultural, no pasa solo con la yerba, pasa también con el tabaco, con otros productos. El productor misionero siempre se asoció, principalmente para elaborar y también comercializar los productos, ¿no? Nosotros venimos de los años 90, llegamos con las cooperativas que comercializaban, por ejemplo, el 40 y el 60% de toda la producción de té y de yerba mate. Todo pasaba por las cooperativas. Bueno, ahora se cayó enormemente, ahora podemos hablar de un 10, ponerle un 15%, que últimamente está creciendo mucho también, ¿no? Hay muchas cooperativas que han empezado a desarrollarse nuevamente y están llegando a un nivel importante de producción. Pero para que tenga en cuenta lo importante que es el movimiento cooperativo para la yerba mate, ¿no? Sigue siendo una opción porque, bueno, es la forma que juntando entre todos se puede, los costos de construir un galpón, de construir un secadero, un molino, son costos muy, muy altos, que prácticamente solo un productor es imposible que pueda ni siquiera hacer uno de los procesos. Llegar a un secadero, tenemos algunos compañeros que logran tener un pequeño secadero barracuado. Con la desregulación de la yerba mate y la desaparición del INIM, las familias que se dedican a esta actividad atraviesan una situación muy crítica. En una nota publicada en la revista Acción, el diputado misionero del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, señaló que en Misiones hay entre 12.500 y 13.500 pequeños productores de yerba mate, de los cuales el 62% tiene menos de 10 hectáreas y produce el 26% de la hoja verde. Del otro lado, la que absorbe esta yerba es la industria molinera, que tiene 120 molinos, pero que los 5 primeros concentran más del 80% del mercado, como apuntó el legislador. La situación que estamos viviendo ahora de la economía, ya también ya lo pasamos en los 90 con la yerba. En los 80 veníamos todavía con la CRIM, que era la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, donde había precios sostén para la yerba mate. En los 90, cuando surge nuevamente el gobierno liberal, desregula todo, bueno, ahí empiezan a decaer todo lo que son los sistemas cooperativos, todo, y empiezan a empoderarse estas empresas, digamos, aprovechando la situación de desregulación. Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y presidente de la cooperativa yerbatera Río Paraná, entidad que produce la yerba Titraijú. Tierra, trabajo y justicia. Bueno, y está pasando eso ahora nuevamente. Ahora veníamos viendo, pasamos 22 años con el ININ, que fue fijando precio base, que más o menos el productor se pudo sostener, que pudo planificar la producción. Y bueno, ahora de vuelta con la libertad de mercado, los que se ven favorecidos enormemente son estas empresas concentradas. Hay un 40% de la producción que manejan dos empresas de corriente, ¿no? Y esas son las que hicieron el lobby y las que tienen acuerdo con el gobierno nacional para desregular la producción. Y bueno, lamentablemente muchos de los compañeros productores creyeron en la propuesta de que la libertad de mercado le iba a ir mejor, apoyaron esta propuesta masivamente, y bueno, ahora estamos en un momento de arrepentimiento bastante masivo, ¿no? Porque se dieron en cuenta que realmente al pequeño productor no le sirve el libre mercado. Si no está el Estado presente, que medie, que de alguna manera haga que se pague por lo menos algo más o menos adecuado al productor, no pasa nada, digamos. O sea, no es que no pasa nada, pasa todo lo contrario, todo lo que está pasando ahora. La caída de precio, imagínese, hay una diferencia, veníamos entre 80 a 1,70. Bueno, esa diferencia este año que pasó se llevaron los molineros. Nosotros calculamos alrededor de 200.000 millones, así por arriba, que correspondía quedar en manos de los productores, terminó quedándose estas empresas, la parte más concentrada de las empresas. En respuesta a la crisis del sector yerbatero, cooperativas de alimentos y organizaciones sociales realizaron recientemente un yerbatazo en la Plaza del Congreso Nacional. Pero la lucha de los productores yerbateros se da principalmente en la Tierra Colorada. El Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, participa de marchas y concentraciones que realizan en las rutas los productores y autoconvocados en diversos puntos de la provincia de Misiones. Los reclamos más urgentes son precios justos y restitución de facultades plenas al Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM. Estamos en un momento de bastante incertidumbre. Lo que está habiendo es unas ganas de salir a reclamar de los productores, eso sí, cosa que no pasaba hace algunos meses, que no se movía nadie. Bueno, hoy están saliendo muchos compañeros a la calle con diferentes propuestas. No hay un plan unificado de todo, no hay una propuesta unificada de todo, que esa por ahí es la dificultad que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y algunos compañeros salen a decir, bueno, que hay que eliminar impuestos, otros compañeros que hay que arreglar con los industriales y que los industriales, por responsabilidad empresarial, le paguen un poco más al productor. Bueno, nosotros, desde nuestra parte, lo que estamos proponiendo es que se restituya el 100% de las funciones del Instituto de la Yerba Mate, y una vez restituidas todas esas funciones, juntarlas y fijar un precio adecuado para toda la cadena, ¿no? Esta es la situación. Lo bueno es que el productor empezó a movilizarse, empezó a manifestarse, y bueno, yo creo que de seguir de esa forma podemos ir revirtiendo toda esta política que nos llevó a esta situación, a esta altura ya bastante deplorable, ¿no? Para saber más sobre el Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, y para profundizar sobre el tema y estar al tanto de las novedades de la situación de las cooperativas integradas por productores yerbateros, hay que buscarlos en Facebook como Movimiento Agrario Misiones-MAM. Movimiento Agrario Misiones-MAM. Recomendamos, para ampliar sobre el tema, una nota que se publicó en la revista Acción, www.acción.coop. Mate foráneo. de Cristian Carrillo, en la que explica más sobre este tema. Desde la gente. Agenda. El próximo domingo reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Rojos Globos Rojos de Eduardo Tato Pavlovsky. Ante el inminente cierre del Teatrito de los Globos Rojos, el elenco de Varieté, que lo habita, el Cardenal y sus compañeras, las Hermanas Popis, nos conducen con ironía y humor por un recorrido que abarca temas de actualidad, reflexiones existenciales y pensares individuales y colectivos. Esta crítica situación en la vida de los personajes funciona como disparador y surge la necesaria pregunta: ¿qué le da sentido a nuestra existencia? Esta reescritura, realizada por el director de la pieza, Cristian Forteza, de textos de Eduardo Pavlovsky, nos conducen por el mundo de este prestigioso dramaturgo. Rojos Globos Rojos es una comedia dramática repleta de situaciones hilarantes y momentos emotivos, para reír y reflexionar sobre nuestra condición humana y acompañar a este grupo de artistas dispuestos a todo para realizar sus sueños. Rojos Globos Rojos, con 2 nominaciones al Premio ACE 2024, va los domingos a las 19, con dirección y puesta en escena de Cristina Forteza y las actuaciones de Raúl Rizzo, Gabriela Pereira y Marta Igarza. Reiteramos, Rojos Globos Rojos, con entradas a 15.000 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Luchadores que hicieron historia. Si de ponerle alguna clasificación se trata, a la hora de hablar de Abel Granada, de José Ariel López, de Luis A. Soria, de Julián R. Calde, que no eran otra cosa que los varios seudónimos de Leónidas a Gelasio Barletta, podríamos resumir que fue un narrador, dramaturgo, director teatral, periodista y simpatizante comunista. De padre italiano, de madre uruguaya, según su propia expresión, nació en casa de pobres, en barrio de ricos, porque la familia vivía en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Y la afiliación de esa madre y ese padre en realidad es poco importante en la vida de Barletta, ya que cuando tenía 7 años, la madre muere cuando nace la última de sus hermanas, que se llamaba Aglae, nombres extraños tenían en esta familia, y el padre los abandona. Entonces ahí pasa a criarlos la abuela paterna. A los 11 años escribe sus primeros textos para la revista escolar, en tanto que encabeza una huelga estudiantil. Y podríamos decir que hasta sus últimos días, el 16 de marzo de 1975, es decir, hace 50 años, don Barletta no cambió mucho. Nos ayuda a recordar a Leónidas Barletta el doctor de Historia y Teoría de las Artes y crítico teatral Jorge Dubati. Me gustaría recordar muy brevemente a este gran maestro del teatro argentino, a quien le debemos, entre otras cosas, el concepto de teatro independiente. No solamente la concepción, sino también, digamos, los desprendimientos que surgen de la idea de teatro independiente, como por ejemplo el tema de una ética del teatro independiente, las variaciones históricas sobre el teatro independiente, una forma de producción. Y quiero decir que además Barletta fue un gran periodista, un gran político, un gran ensayista en relación a a lo que llamaríamos la teoría del teatro. Tiene 3 grandes libros de artista investigador, es decir, de producción de filosofía de la praxis artística, fundamentalmente el manual del director, el manual del actor y el viejo y nuevo teatro, que son 3 ensayos que leemos hoy con muchísimo interés y que por supuesto nos sirven para poder, digamos, tomar contacto con el pensamiento de Leonidas Barletta. Y yo rescataría también, dentro de la producción de Barletta, su cuentística y su novelística. Creo que es un autor muy, pero muy valioso en términos literarios. En el diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, a cargo de Horacio Tarcus, leemos que en 1927 los escritores Elías Castelnuovo y Álvaro Yunque, el actor Octavio Palazzolo junto a Barletta y a los artistas del pueblo, crean el Teatro Libre. Se puede considerar como la primera experiencia de teatro independiente con fines no comerciales y además de organización cooperativa. Y poco después, los escritores de Boedo y los artistas de Barracas le dan vida a una nueva experiencia a la que llaman Teatro Experimental de Arte, TEA en sus iniciales. Y finalmente, en noviembre de 1930, Barletta funda, con el apoyo de Facio Hebecker y un grupo de actores jóvenes, el Teatro del Pueblo, donde puso en escena, a lo largo de casi medio siglo, más de 300 obras. El dramaturgo Mauricio Cartún analizaba el aporte de Leonidas Barletta en el ámbito teatral para el documental Leónidas, de Miguel Colombo. Si vos te vas atrás de todo, si vos pensás en los inicios de Barletta, o en todo caso, en el momento en el que aparece más públicamente con el Teatro del Pueblo, hay algo muy interesante pensado como en alguien que viene a patear el hormiguero, es decir, alguien que viene a traer un teatro político hecho con rigor, pero además con una creatividad en el campo en el que nunca había habido creatividad, que es en las ideas. La creatividad está siempre en la forma. En las ideas, digo, siempre todo queda más o menos cerrado a lo mismo. El tipo no. Los debates estos que él armaba después de las obras, cierto lugar de rigor que él imponía en la formación de sus elencos, el acompañamiento de cada obra con una especie de dossier personal sobre el sentido de la obra. En 1932, el Teatro del Pueblo se instala en la calle Corrientes 465 y años después se muda a Corrientes 1530, que era un terreno que pertenecía a la municipalidad y donde hoy se encuentra el Teatro San Martín. Y ahí Barletta es a la vez director, escenógrafo y hombre orquesta de ese teatro, que hasta anunciaba en el inicio de las funciones, haciendo sonar una campana en la puerta de la calle. El grupo también llevaba obras a barrios porteños y a distintas provincias, con un escenario móvil al que llamó El Carro de Tespis. El dramaturgo, director y actor Manuel Santos Inurrieta nos dice qué significa para él aquel Teatro del Pueblo. Yo creo que el Teatro del Pueblo es una idea que nos dejó Barletta, que no tiene que ver con un local físico, con un teatro que puede estar en Diagonal Norte o en Corrientes al 1500 o en la zona del Abasto. La idea del Teatro del Pueblo es una idea del pensar, hacer y sentir el teatro, del cómo producirlo, del pensar el teatro independiente como un posicionamiento estético, político e ideológico. Esa es, me parece, la riqueza del teatro independiente propuesta por Barletta en su Teatro del Pueblo, que nos cruza y llega hasta nuestros días. En 1931, el Teatro del Pueblo lanza su primera revista, Metrópolis. Y en el año 1938, la segunda, Conducta, siempre dirigida por Barletta. Hoy, cuando hablamos de teatro independiente, más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero una vez más, Jorge Duatti nos pasa en limpio términos que conoce a la perfección. ¿A qué le llamamos en principio teatro independiente? A una forma de producir teatro que, como su nombre lo indica, por lo menos en su origen, digamos, en la propuesta del Teatro del Pueblo, fundado en 1930 por Leonidas Barletta, digamos, ese nombre independiente en su origen tenía que ver con ser independiente de los gobiernos, ser independiente del dinero, digamos, de los negocios, de la cultura capitalista, ser independiente de los empresarios, ¿no? De quienes trabajan para digamos, producir dinero con el teatro y ser independientes también de los capocómicos, de las cabezas de compañía, de las principales figuras, que por supuesto generaban una imposición de una cantidad de comportamientos, de estéticas, de formas de circulación, de organización de las compañías con las que el teatro independiente estaba en contra. En nuestro país, el 30 de noviembre, celebramos el Día del Teatro Independiente como un homenaje a aquel 30 de noviembre de 1931 en que se creó el Teatro del Pueblo, primer teatro independiente de nuestro país y de América Latina. A lo largo de sus 29 ciclos de labor artística, el Teatro del Pueblo realizó alrededor de 8.000 funciones, 130 estrenos de obras de 3 a 5 actos y 170 de 1 a 2 actos. Y a esta cifra hay que añadir 120 funciones para niños de la compañía de aprendices La Rama Verde y además 300 funciones de Los Títeres de Rosita en días domingos. Más de 1.200 funciones de títeres de una hora y media con canciones de música de acordeón y organillo en asilos, en hospitales, en cárceles y también en villas. Bueno, ¿cómo cerrar este recuerdo? Barletta es autor de una cantata que se llama Todo el Riachuelo, que está dedicada a José Mario Secconi, italiano de origen que llegó a la Argentina de pibe y que luego, con los años, se convirtió en artista plástico, obrero, poblador de Avellaneda. Secconi ilustró libros de Leonidas Barletta y de otros artistas utilizando las técnicas de la xilografía y las aguafuertes. En la cantata que le dedicó en 1972, Leonidas Barletta dice del artista: así Secconi, artista, para llevar el pan a su familia, a las 3 daba fin a la bohemia, con el lucero aniel de la mañana, y a las 5 al trabajo con la aurora, en el taller oscuro y crepitante. Un puñado de estopa en las manos grasientas y en los labios delgados, una enigmática sonrisa de obrero y artista. ¿Saben? Este es un hombre que no se dio jamás por nada y que puso sus manos educadas y sabias de artesano y artista, tan dóciles al ojo, a barrer la viruta del acero, a separar la escoria en la colada, a limpiar la brillante limadura y a manejar la fresa y el brazo del pilón inexorable. Bueno, la cantata es mucho más extensa, hasta donde nosotros buscamos no está grabada, pero nos parece que no está nada mal cerrar este recuerdo de Barletta con Niebla del Riachuelo, compuesta en 1937 por Cadícamo y Cobian, y en su momento la hicieron para que la cantase Tita Merelo en la película La Fuga. Ya viene sonando desde hace un rato en la versión que hicieron Tablao de Tango, Franco Luciani y Moscato Luna. ¿Nos vamos? Nos vamos yendo, sí, con este tangazo. Niebla del Riachuelo. ¿Nos encontramos la próxima? Hasta la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.